tiempo lenta, esperando todo el día a ver cuando se te enfría. Yo creí no estar adentro y ahora veo soy el centro de mi mundo, mi universo, un pequeño tan pequeño dentro mío y no se ha muerto. Soy un muñeco del hambre que me tiran de las sogas. Son los hilos invisibles, lo que esperan, lo que hagan, lo que creo que me esperan cuando estoy a la mañana o antes, justo de dormirme. Es cuando veo todo tan claro, cuando despierto entre sueños, cuando a veces lloro un poco, como cuando era pequeño, que veía todo tan claro como cuando era pequeño. Nunca entiendo lo que dicen como cuando era pequeño, que veía todo tan claro como cuando era pequeño. Pero justo ahora en la calle que venía canturreando, preguntándome por qué y encontrando una respuesta de por qué no estoy feliz nunca con lo que yo tengo. Y sí, confieso que quería que me llames cuando llegue, solamente para ver que estoy tan lejos del borde donde todo se alimenta en ese plato de polenta. Pero bien sospecho yo que en la orilla espera algo, como el río, el cocodrilo acechando bajo el agua. Entonces yo me quedo dentro de mi plato, mi universo, que siempre estará en mi centro. Eso que hay adentro mío, esas lágrimas que alargo, que me cuidan de los miedos. Un pequeño, tan pequeño dentro mío no se ha muerto. Un pequeño, tan pequeño dentro mío no se ha muerto. Un pequeño, tan pequeño.